cual está obviamente su secretario. Hablamos del arquitecto Alejandro López, le damos la bienvenida a una amiga también, Mariela, que está ahí sentada, nos sacó foto y todo. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Cómo va? Buen día a toda la audiencia. La verdad que un gusto venir a visitarlos a la radio. Muchas gracias por la invitación. Aparte de agradecerte, porque sé que es tan intenso el área, ¿no? Sí, entonces Claro, lo molestamos y acá no es molestia de ninguna manera. Uh-huh. Es un gusto poder venir a compartir un rato con ustedes acá en la radio y poder comunicar lo que de alguna manera venimos trabajando, lo que venimos haciendo, que no es poco, que es un área muy grande de la municipalidad, es un área con sus complejidades propias, y muy muy heterogénea, muy diversa. Hay muchas cuestiones distintas que tenemos que atender desde la Secretaría. Aparte, Alejandro, convengamos que es el área que es la cara visible de la prestación de servicio al municipio, ¿no? Yo siempre digo un poco, capaz por deformación profesional, yo de profesión soy arquitecto, entonces tengo una mirada del mundo a partir de ahí. Uh-huh. Yo entiendo que la existencia de un gobierno municipal se debe a la necesidad de brindar el servicio. Perfecto. que se da de alguna manera desde una secretaría como la que me toca conducir. Uh-huh. Si no hubiera una necesidad de mantener los espacios públicos, del alumbrado público, de los servicios, del agua, la cloaca, uh-huh. el arbolado urbano, digamos, de mantener el estado de las calles, de mantener, digamos, de recolectar la basura, uh-huh. de este tipo de cosas, no existiría un gobierno municipal. Pero uh-huh. esto se organiza a partir de esto. Y a partir de ahí empiezan a aparecer otros factores que uh-huh. también tienen que ver y que también son importantes para el desarrollo uh-huh. de una ciudad. Uh-huh. Que exceden a lo que abarca la secretaría que a mí me toca conducir. Uh-huh. Alejandro, bueno, obviamente las libertades de trabajo que te da el intendente de la ciudad, Francisco Ascuez, pero ¿qué te pide puntualmente el intendente? Teniendo en cuenta la intensidad del laburo, y yo doy fe porque todas las mañanas nos llegan los trabajos que se van a hacer durante la jornada, yo veo que hay mucha intensidad en eso, pero puntualmente el intendente, ¿no? Ante las libertades que te da para conducir la secretaría. No, bueno, la indicación primordial que nos dio de que nosotros lo que tenemos que hacer es mejorarle la vida a la gente, bien, trabajar. Bien. El intendente Ascuez, la directiva que nos baja a todos los secretarios y a todos los funcionarios que trabajamos en la municipalidad, es que trabajemos para mejorar y para facilitarle la vida a la gente. Uh-huh. Que hagamos lo que esté a nuestro alcance para que vivir en concordia sea más cómodo, sea más agradable, sea más eficiente. Uh-huh. Obviamente también con el cuidado presupuestario digamos, no tenemos prolijo, ahí hay que ser, estamos, ¿no?, en una situación que no nos permite gastar mal un centavo. Uh-huh. Porque todos sabemos en la situación económica que atraviesa la Argentina. Uh-huh. Entonces tenemos que ser eficientes en el gasto. Uh-huh. En eso tenemos que ser muy muy prolijo. Uh-huh. Pero bueno, la indicación que nos da el intendente en cada una de las tareas que nosotros encaminamos es que la vida del vecino sea cada vez más cómoda, más confortable, y que trabajemos para que el vecino se sienta más cómodo en la ciudad. Perfecto. Te quiero preguntar, para hacer un tipo de aclaración, ya tuvimos algo de aclaración con el concejal Felipe Sastre el otro día que estuvo, pero viste que hay un escenario que se politizan las cosas. Uh-huh. Y apareció la compra directa en el Consejo Deliberante, pero también el orientar recursos para obras puntuales, pero viste que los mezclaron. Yo te quiero pedir que me aclares esto, porque me parece que está bueno aclararlo, porque hay un monto importante de dinero que es para hacer calle. Sí. Y la compra directa iría por otro lado, pero viste que la, no sé si intencional, por si no, yo viene bien la consulta para, yo no lo digo, vi que hubo un uso creo que hubo un uso político de eso. pero que está, no sé, yo no sé si es porque no se lo entendió o porque hubo mala intención. Bueno. Yo quiero creer que es porque no se lo entendió. Bien. Pero son dos cosas distintas. Por un lado, se anunció un programa de infraestructura de aproximadamente 1.500 millones de pesos, en el cual lo que ya está encaminada la licitación es para la obra del reasfaltado de calle Pablo Albarracín. Pablo Albarracín está bastante deteriorada, el tramo que va desde Ruta 4 hasta 11 de noviembre, y esa es la primera etapa de este programa. Eso es una obra que la municipalidad va a contratar a una empresa que se presente alguna licitación. Perfecto. La licitación está encaminada, eso va a ser por licitación, y lo que se contrata es la obra específica. Están los pliegos, está especificado cuál es el trabajo que se tiene que hacer. No tengo presente ahora cuándo está encaminado, pero tienen que ponerle fecha de apertura, creo. Perfecto. No está la fecha de apertura de esa licitación. Pero con eso ya medio que aclaras todo, ¿no? No, pero y de la mano de eso, esa es una obra evaluada más o menos en 800 millones de pesos, una cosa así, y hay otras obras que se están estudiando que tienen que ver con la repavimentación también de Avenida Sauré, hay otra en Benito Lejerén, Avenida de los Trabajadores, creo que se llama, que es ahí son 3-4 cuadras que está bastante complicada, y algunas obras de cordón cuneta, de algún asfaltado más, también tenemos varias en evaluación, tenemos que definirla todavía. La obra de eso es lo que va por licitación. Seguro, ahí está. Que son esos recursos que se van a orientar. Y esos son los 1.500 millones de los cuales habló el intendente. La compra directa que se sancionó por ordenanza es compra para materia prima. Es otra cosa absolutamente distinta. Y lo que se habilitó a hacer por compra directa es la compra para material asfáltico que se procesa en una planta asfáltica que tiene la municipalidad, y que se usa para hacer bacheo, que es absolutamente distinto la escala, el volumen, no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Y por qué se presenta este pedido, esta ordenanza, se sancionó esta ordenanza? Porque nosotros, desde que empezamos la gestión, cada vez que tenemos que comprar material para hacer el hormigón asfáltico, el material asfáltico, el bituminoso, material negro, digamos, de las calles, se llama a la licitación, tenemos que llamar dos veces a licitación, fracasan las licitaciones, o porque no hay oferentes, o porque los oferentes ponen precios excesivamente por fuera de los valores de mercado, eso nos demanda mucho tiempo. Cada compra que la municipalidad hace para poder hacer los bacheos que necesarios en las calles asfaltadas, que todos lo vemos, hay bacheos que tienen que ver con alguna rotura que se haya tenido que hacer por una conexión de agua, de cloaca, o hay bacheos que son por deterioro de la cinta asfáltica. Nosotros tenemos que comprar ese material, y esa compra de material la sacábamos por licitación. ¿Qué es lo que nos pasaba? La licitación tiene todo un proceso que lleva su tiempo. Hay que publicarla, se pone una fecha de apertura, una vez que se abre la oferta hay un proceso de evaluación y una adjudicación, después la entrega y demás. Cuando fracasa la primera, se hace un segundo llamado, que también lleva su tiempo. Se hace la segunda licitación, si fracasa, ahí recién la municipalidad estaba habilitada para hacer la compra directa. Entonces, muchas veces nos pasaba que nosotros teníamos los baches listos para poder, teníamos un montón de baches ya en espera para ser reparados, y estábamos esperando que saliera la licitación. Y cuando se abría la licitación fracasaba, quedaba desierta, quedaba, las ofertas eran inadmisibles o lo que fuera. Entonces, ¿qué nos pasaba también? Que cuando nosotros íbamos por licitación, nos presentaban un valor. Y cuando íbamos por compra directa, el valor bajaba. Algunos plantean los plazos, otros plantean un posible escenario inflacionario, entonces te ponían otros valores. Entonces, lo que hicimos, optamos solamente para la compra de material asfáltico, para la de hormigón, porque el hormigón no tenemos problema con eso. Nosotros, cada vez que llamamos a licitación, para cuando tenemos que comprar u hormigón elaborado, o arena, piedra, cemento y algún aditivo, no tenemos mayor inconveniente. Bien, lo podemos programar, llamamos a licitación, lo hacemos por licitación. Pero hubo una se mezclaron dos cosas que el único punto de contacto que es reparación de calle, pero que son absolutamente distintas. Una cosa es una obra que una empresa se la contrata a una empresa mediante la licitación, y entrega la obra terminada, y otra cosa es la compra de materia prima que la municipalidad lo procese y ejecute el trabajo. Ahí está, queda clarísimo, pero está bueno aclararlo porque hubo comentarios con respecto a eso, así que buenísimo. Ya que estamos hablando de obra, obviamente que hay obras que son importantes, que sabemos, a nivel nacional se paró la obra pública y muchos eran recursos de ahí, pero el acceso sur, en marcha. En marcha, por suerte y por una intensa gestión del intendente, que gestionó ante el gobernador la reactivación de esa obra, hoy está en marcha y estamos en un buen grado de avance, y yo creo que en breve, un mes y medio, dos meses, tendríamos que estar cortando una cinta. Eso fue una obra que venía cuando nosotros asumimos, una obra que ya estaba de hecho paralizada. Se formalizó la paralización de la obra con la asunción de nuestra gestión. Era una obra que la financiaba Nación dejó de hacer, dejó de aportar los fondos necesarios para la ejecución de esa obra, y durante todo el 2024 estuvo paralizada. Hace unos meses el gobierno nacional firmó un convenio con el gobierno de la provincia en el que le cede esa obra a la provincia, y la provincia hace cargo de del financiamiento de esa obra. Por gestiones del intendente con el gobernador Frigerio, por suerte se pudo conseguir el financiamiento para esa obra, y esa obra hoy está en marcha y estamos en breve estaremos habilitándola. Aparte, importantísima, ¿no? Por todo lo que es ese sector, es importante para la ciudad, ¿o no? Sí, por supuesto. Parque industrial cerca. Y es el acceso sur, que es de donde más proviene, la mayor entrada y salida de gente entra y sale por el acceso sur de Concordia, porque para ir a grandes ciudades, a Rosario, Buenos Aires, Paraná, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, por el acceso sur, porque... Sí, fundamental. ¿Cómo están, en tu caso puntual, las comunicaciones y el trabajo articulado con lo que es el gobierno provincial, en lo que es el área, obviamente, de obras y servicios públicos a nivel provincial? ¿Están los canales de comunicación? Están los canales de comunicación, sí. Se manejan más a través de... Los maneja más el intendente y gente de la Secretaría de Gobierno, porque son ellos los que están más... Yo estoy más volcado acá en la trinchera, en la atención de los servicios. No te di mate, pero te va a llegar un café, batido con espuma. Pero muy bueno. Clara, así que genial. Bueno, muchas gracias. Hay otra obra que también el gobierno provincial de alguna manera había anunciado que orientaba a Concordia cuando empezó a reactivar la obra pública, que fue la costanera Nebel. Y hay un pedido puntual, casi a modo de demanda de la sociedad, que es lo que es la planta potabilizadora. ¿Hay novedades con respecto a eso? La costanera Nebel, no son obras que la lleve a cabo la municipalidad, son obras que se están ejecutando en la ciudad, pero que no son obras que tenga el manejo la municipalidad. Eso se maneja a través de la planta potabilizadora desde Nación directamente, y de la costanera a través de la provincia. La obra de la costanera Nebel, son dos etapas. Hubo una primera etapa, una etapa original, y después hubo una ampliación. Lo que se reactivó hace unos meses es la parte de la ampliación, que se está avanzando en eso. Faltaba activar la obra original. Eso es por cuestiones, son tecnicismos, pero hay actualizaciones de precios. Nosotros venimos de un proceso inflacionario muy grande. Entonces, ¿qué pasaba? La obra, se contrataba una obra, una empresa presupuestaba la obra, se la contrataba y tenía los valores originales. Después, con el proceso inflacionario desatado en los últimos años, había la necesidad de actualizar esos valores. Hay toda una metodología por la que se actualizan esos valores. La cuestión es que la la empresa que estaba ejecutando esto tuvo demoras en las actualizaciones de precio de la obra original. La obra, la segunda etapa tuvo una actualización, digamos, se cotizó a valores más cercanos a la realidad, entonces se pudo iniciar la parte que estaba más cercana a la realidad de la cotización, y se demoró un poco más la otra parte. La parte original, nosotros hemos estado en contacto con el ministro de Infraestructura, con Darío Schneider, hace unas semanas mandamos una nota pidiendo que se reactive eso. Ya habíamos hecho gestiones, el intendente había estado en conversaciones con el gobernador y con algunos ministros, y bueno, y ahora se formalizó este pedido, y tengo entendido que están trabajando para reactivar esa parte que está quedando. Bien. Eso por un lado, la costanera. Por otro lado, otra cosa bastante distinta es la planta potabilizadora. Está bueno explicarlo así, sí. Pero está bueno. La planta potabilizadora es una obra que en avance tiene un 93-95% de avance. Está muy avanzada. Lo que resta de la obra es una porción muy chiquita, pero el problema no radica en lo que falta de obra, sino en lo que se le debe a la empresa justamente de estas actualizaciones de valores. ¿Qué pasa? La empresa que estaba encargada, que estaba contratada para la ejecución de esa obra, fue avanzando a su costo y fue certificando la obra a medida que iba avanzando a valores originales. Uh-huh. Hay una demora en la actualización de los valores de los trabajos ejecutados que le hace insostenible a la empresa poder dar continuidad a los trabajos. Por eso estaba paralizada. Y además de eso, lo que encima tenemos, como si faltara algún condimento, el organismo que desde el gobierno nacional llevaba adelante esa obra, que era la ENOSA, dejó de existir, fue absorbido por una secretaría, después fue entonces está complejo, y el gobierno nacional ha declarado a viva voz que no va a poner un peso para obra pública, no está poniendo prácticamente, entonces eso está complicado. Es una pena porque es una obra, hay una inversión muy grande que se ha hecho, hay una necesidad de la ciudad de Concordia de contar con esa planta potabilizadora, eso resolvería muchos problemas en cuanto a la provisión de agua, pero es una obra que la magnitud de la inversión que requiere, la municipalidad no la puede afrontar. Entonces, esto yo quiero aprovechar para decir, nosotros la verdad que estamos, como quien dijera, remando en dulce leche. Acá obviamente si asciende a Drama tendrás varias obras que te gustaría proyectar, y obviamente las tenemos proyectadas, tenemos un montón de obras proyectadas, lo que pasa es que no tenemos fondos para ejecutarlas, pero ¿qué pasa? Históricamente la municipalidad de Concordia, el esquema de manejo del gobierno nacional, provincial y municipal que ha tenido, que hemos vivido en los últimos años, Argentina, claro, funcionaba que la municipalidad recaudaba para lo básico, pagar sueldo y alguna cosita más, algún festival y demás, y toda la mayor parte de las obras de envergadura de la ciudad se hacían por voluntad política de gobierno nacional o gobierno provincial, que venía y decía, bueno, voy a hacer esta inversión en esta ciudad y vamos a hacer determinada obra. Eso se terminó. Sí, sí, cambio ahí casi de paradigma. Hay un cambio de paradigma, tenemos que adaptarnos a eso, tenemos que es una realidad que vino para quedarse. Está bueno, igual que dijiste esto de tenemos las obras, por lo menos los proyectos están ahí, en la cartera. Proyectos tenemos. Llegan a venir recursos, ¡boom! Salen. Claro, bueno, lo que tenemos, la discusión ahora pasa por cómo se consiguen esos recursos. Seguro, seguro. Porque, acá nosotros veníamos de un planteo, de un esquema de funcionamiento en el que para poner 3 cuadras de alumbrado público tenía que hacerse a través de un programa del gobierno nacional, con aportes de fondos de gobierno nacional y demás. Bueno, eso ahora no está, y la necesidad de tener esas cuadras de alumbrado, la necesidad sigue estando. Lo que no están son los fondos. Seguro, entonces, desde la municipalidad tenemos que ver cómo hacemos para generar esos fondos, para redireccionar esos fondos. Eso nos obliga a hacer una evaluación de priorizar, cuál es el gasto, de priorizar cuáles son las necesidades y atender primeramente lo más urgente, ¿no es cierto? Nosotros venimos trabajando muy fuerte en ese sentido. Necesitamos, para eso necesitamos recaudar mejor, recaudar más, recaudar mejor para poder volcarlo. Ahí mensaje a la comunidad, ¿no? Es decir, los servicios hay que prestarlos, ¿no? Claro, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos que los vecinos paguen los impuestos, necesitamos que los vecinos nos acompañen ese proceso pagando las tasas, la TGI, la tasa de comercio, distintas tasas que tiene que pagar la municipalidad para que la municipalidad pueda hacer las inversiones necesarias. Ahora un conflicto de intereses con el tema de quitar, con el tema de retirar las tasas de alumbrado público de la factura de luz, dicen que va a ser un prejuicio para el municipio, pero bueno, buscarán los recursos ahí para ver dónde orientan eso, porque son ingresos genuinos del municipio. Es una complejidad muy grande eso, sí, es una complejidad. Los vecinos lo saben a esto, no se lo tengo que explicar yo, pero digo, para tener una luz prendida a la noche en la puerta de su casa, alguien paga esa luz, alguien va y se sube y cambia el foco cada vez que se quema, alguien se ocupa de mantener el cableado, de mantener los tableros, de mantener en condiciones eso, y eso cuesta plata. Eso cuesta plata, es una inversión es un gasto que la municipalidad tiene que hacer, pero la municipalidad gasta en función de lo que recauda. Entonces bueno, pues si no se desequilibran las cuentas, y hoy sabemos que los recursos se han achicado propio y también los coparticipables, y ahí te voy a pasar a un área que obviamente el municipio se transforma en una caja de resonancia de esto, que son los servicios públicos. ¿Cómo están con eso? ¿Cómo están con el sector de las cooperativas trabajando puntualmente con el servicio público, que es por ahí una de las demandas más directas del vecino? Al vecino le gustan las obras, pero le gusta tener el pasto cortado, la calle bien, que me imagino que esto te pasa en la demanda del vecino. ¿Cómo estamos con eso? Estamos trabajando fuertemente con eso, estamos trabajando con en los servicios. Nosotros tenemos a cargo, por un lado, la recolección de residuos, por el otro lado la cuestión de la higiene urbana, por otro lado el tema del mantenimiento de parques y jardines. Ahora absorbió tu secretaría también lo que es el área de ambiente. El área de ambiente, sí. Eso está, desde que nosotros empezamos, el sector de ambiente está dentro de la secretaría. Yo ya tengo un año y pico recorrido dentro de la secretaría. Yo entré como subsecretario de Obras Públicas, y después asumí la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es más abarcativa. Bueno, no sé, ustedes se habrán enterado, estamos permanentemente plantando árboles por todos lados, lo habrán visto. Ahí hay un, donde más se puede haber visto el tema del trabajo de parques y jardines, que no es parques y jardines precisamente, pero que es mantenimiento del arbolado urbano, que también forma parte de sus tareas, que lo dirige Patricio Salviú. Es en Eva Perón. En las últimas semanas hemos estado trabajando ahí, habrán visto que estuvimos haciendo una poda, bajamos algunos árboles que estaban con paciencia al vecino ahí, ¿o no? Representaban algún riesgo, sí, la paciencia al vecino es fundamental. Eso quiero hacer un capítulo aparte, ahora después lo comentamos. Estuvimos haciendo una poda porque hay árboles que tienen muchos años, que tienen cierta fragilidad y que con determinado viento fuerte, tormentas y demás, por ahí pueden tener desprendimiento de ramas y demás, y eso significa un peligro para la población que circula por ahí. También hay árboles que están afectados, están enfermos, están podridos por adentro, tienen las raíces podridas. Entonces lamentablemente hemos tenido que bajar algunos árboles, pero no nos limitamos a retirar los árboles y a podarlos solamente, sino que hicimos una plantación muy importante ahí en esa avenida. En toda la ciudad hemos plantado, pero donde lo pueden ver es en Eva Perón. Se han plantado más de 50, 60, bien, 70 bien, árboles, bien. Este, porque lo que buscamos es que, digamos, es una apuesta al futuro esto, uh-huh, esto, uh-huh. Digamos, un árbol uno lo planta, es una varita chiquita, los primeros años este, uh-huh. va desarrollándose, pero no llega a tener un buen tamaño, pero pasado cierto plazo sí, sí, le dan un perfil a las avenidas que la han tenido históricamente, digo, este, nosotros acá conocemos la Juan B. lo que era Juan sí, B. Justo, sí, sí. Este, aparte juegan un rol en lo climático también, también, ¿no? También este Neva Perón, en Humberto Primo, en un montón de avenidas y también calles internas de la ciudad que le dan un perfil característico, uh-huh. este, el tener árboles de cierto porte y que son necesarios en el verano, son, digo, porque muchas sí, veces sí, nos sí, pasa sí. que hay vecinos que se quejan en otoño que quiere que le saquen el árbol porque tira hojas y qué sé yo y qué sé cuánto, y este, y resulta que después en verano se quejan porque no plantamos árboles. Este, ninguna de las dos cosas son, son todo ciertas. Este, digo, nosotros plantamos árboles, necesitamos que los vecinos los respeten, los cuiden, este, porque los árboles que plantemos le van a significar en el verano atemperar las temperaturas extremas. Y es para el vecino, hablando del árbol puntualmente, porque acá han llegado, te cortan, te lo podan y te dejan las ramas ahí. ¿Qué mensaje le mandamos ahí al vecino, teniendo en cuenta que acá llegaron varios enojos de que te pase un carrito pero te lo tiran a la esquina? Viste que te piden unos mangos, hay que contemplar eso, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros venimos terminando la temporada de poda, este, es un trabajo muy muy arduo el que hemos tenido que hacer. Este, lo que necesitamos es que los vecinos cuando vayan a hacer una poda, este, nos avisen al 105 y pidan el retiro de las ramas, lo programen con el 105 el retiro de las ramas, porque si no lo que nos pasa es que nos sacan las ramas, nosotros pasamos, le levantamos y después nos vuelven a tirar, este, o no nos avisan, este, entonces tenemos que andar adivinando dónde hay ramas para levantar. Este, tenemos un equipo de gente que está trabajando en el levantado de ramas específicamente, este. Pero, y también hay volúmenes y volúmenes, digo, una cosa es que saquen una parvita de porque podaron un poco el jardín y demás, y otra cosa es que nos saquen 4 o 5 árboles, como nos ha pasado, que tenemos que venir con 4 camiones. Ahí eso lo tenemos que programar, pero también no necesariamente el vecino tiene que esperar a que la municipalidad venga a levantar eso, se puede hacer cargo, este, de que si, así como contrata a alguien que le pode el árbol, también puede contratar que retiren eso. Digo, como hace cuando uno hace una obra en su casa, y los escombros no los deja ahí tirados en la vereda. Sí, claro. Digo, se ocupa de que alguien se lo lleve y lo disponga en otro lugar. Pero bueno, nosotros tenemos un equipo, en la municipalidad tenemos un equipo que está dedicado, abocado específicamente al levantado de rama, y lo que conviene es que nos avisen, llamen al 105. Igual se va instalando el 105. Se va instalando. Obviamente que la sociedad hay que ir marcándole siempre, pero se va instalando. Sí. Bueno, la recolección sabemos que juega un rol clave en una ciudad que debe ser un área compleja por el tamaño de Concordia. ¿Cómo estamos con eso? Y ahí me gustaría que me habléis del material humano, pero también de lo que es el equipamiento y eso, que repito, para Concordia es clave. Bueno, nosotros tenemos en la dirección de recolección, tenemos un plantel de gente importante, abocado a ese servicio, y tenemos el año pasado se compraron 2 camiones nuevos, antes que asumiéramos nosotros había habido otra compra también. Se deterioran igual, ¿no? Se deterioran, digamos, el parque automotor se tiene que renovar con cierta periodicidad, claro. Y para eso se requieren fondos. Uh-huh. Hoy un camión de recolección está arriba de los 200 millones de pesos. Sí. Nosotros tenemos arriba de 12 camiones, 12, 13 camiones creo que tenemos, y tenemos alguno alquilado, uh-huh. De recolección, compactadores, y después tenemos algunos otros camiones, digamos, también abocados a ese servicio. Pero tenemos algunos, son pocos, son 3-4 camiones que son relativamente nuevos, y después hay muchos camiones que tienen más de 15, 20 años. Uh-huh. Lo ideal sería que los vehículos para ese servicio se fueran renovando con una periodicidad que no superen los 6 a 8 claro. años de antigüedad de los camiones. Claro, es como decir, es complejo por los montos. Claro. Pero sería como la necesidad para mantener un equipo. Es la necesidad, sí. Bueno, no obstante, se viene brindando un servicio de recolección. Yo creo que tenemos que mejorarlo. Trabajamos todos los días para tratar de mejorar el servicio de recolección. Necesitamos también el acompañamiento de la gente en ese sentido, porque una parte corresponde a la municipalidad, que es la de recolectar, de pasar por la puerta por todas las calles de Concordia, ya sea puerta a puerta o por medio de contenedores, y levantar esa basura y disponerla. Pero otra parte también es la parte que corresponde al vecino, que tiene que ver con el trabajo de separación que nosotros necesitamos que se realice, que estamos tratando de inculcar la separación de residuos en origen, que es importante. Sí, sabés la mano que das ahí, pero por todo. Y después el respeto del horario, de los días y horarios en que se saca la basura. Y tenemos otro componente más que también viene a complejizar la situación, que es el de la gente que anda revolviendo la basura para ver qué puede sacar, y que muchas veces deja rotas las bolsas, camina, hay una bolsa que el vecino dejó para que pase el recolector, y en 15, en 20 minutos entre lo que el vecino saca la bolsa basura hasta que pasa el recolector, van, rompen la bolsa, ven que sacan y dejan todo tirado. Entonces se pone más difícil el trabajo. Los contenedores también, nos ha pasado muchos contenedores que tenemos puestos en distintos puntos de la ciudad, y que cuando llega el camión recolector, que lo que tiene que hacer es volcar el contenedor dentro del camión, resulta que toda la basura está toda desperdigada por afuera, porque vinieron a revisar la basura, sacaron lo que les servía y dejaron todo tirado. Entonces es un tema también que es difícil. Yo una vez educación, porque ahí también es bravo, pero tiene que ver con educación y tiene que ver también con una realidad actual que vivimos, hoy hay mucha gente que vive eso, recolector informal también. El tema es la generación también de los microbasurales, porque viste que el informal saca un lugar pero no lo va a llevar a un lugar correctamente, lo tira en una esquina y... No, pero eso es, la verdad que eso es, discúlpeme la expresión, pero es mala leche. Porque, pues aparte hay otros vecinos cuando vos le generás. Eso lo hemos visto. Hay lugares que mejoraron mucho, ¿no? Sí, pero ya tenemos detectado muchos de los puntos, pero no son puntos para que los vecinos vayan y tiren la basura. Y sin embargo, hay gente que va en autos. No es gente humilde que sin posibilidades, van en autos de último modelo y tiran basura en lugares que no están preparados para eso, en terreno o en la vía pública. Generan esos microbasurales cuando la ciudad tiene un montón de contenedores dispuestos en distintos puntos está el punto limpio, hay distintos puntos donde se puede recibir la basura, o si no, el propio abasto. Lo pueden llevar, si alguien ya la basura de su casa la carga en su auto y la va a llevar a algún lugar, poco le cuesta dejarla en un contenedor. Correctamente. Claro. Acá poner en lo que era Defensa Sur se logró una batalla cruenta con tirar basura, que no, está impecable ahora lo que es del otro lado de la Defensa, acá muy cerca. Antes era un... No, había una costumbre histórica de que donde veían un descampado era para tirar basura. Y eso no es, eso es parte de la colaboración de la población, que yo siempre recalco. La responsabilidad del vecino, y lamentablemente no es la mayor parte de la población, son 4 o 5. Son más de 4 o 5, pero es un porcentaje muy chico de la población que no respeta estas cuestiones y que empaña el trabajo del trabajo que llevamos adelante desde la municipalidad, y que empaña también la conducta de la población en general, porque aparte, viste, que dejan 2 o 3 ya después el que pasa, y claro, dice, este debe ser el lugar correcto, los que iniciaron son los que mandaron. Otra cosa también que nos ha pasado, que hoy fuera del aire me comentabas, es el tema de nosotros tenemos, hay equipos de gente que son tercerizados. Algunos son tercerizados, otros son municipales, y que nos pasa que hay gente, algunas cooperativas se levantan a las 4 de la mañana para salir a trabajar, para limpiar las calles en los horarios nocturnos, para que en las horas pico la gente pueda circular en las avenidas en buenas condiciones, sí. Barrer la arena que se junta con la lluvia, con el viento y demás. Y nos ha pasado muchas veces de ver el maltrato que alguna parte de la población tiene con esta gente. Yo lo he visto. Les chocan los conitos, la gente señaliza, ponen los conitos, señaliza con cinta de peligro para poder barrer en condiciones de seguridad. Digo, esa gente se levanta a las 3, 4, 5 de la mañana, trabaja a la intemperie, en condiciones climáticas adversas muchas veces, con un frío insoportable. Hemos tenido días de 4 grados bajo cero. Sí, yo doy fe de eso, ¿no? Yo vengo del Never y vengo por sectores que lo ve muy temprano. Hemos tenido días de temperaturas bajo cero y la gente está trabajando, de días con mucha niebla, y en verano con días de mucho calor y la gente está trabajando al rayo del sol también. Y esa gente está trabajando para que el vecino de Concordia disfrute de una ciudad en mejores condiciones, de que disfrute de una ciudad, de que pueda vivir en una ciudad limpia, ordenada. Y muchas veces nos pasa que pasa alguien y agrede o insulta o maltrata a esta gente que está trabajando. Está bueno señalar eso y pedir el respeto. Yo entiendo que haya alguien a quien no le guste el color político de la conducción actual de la municipalidad, pero que se la agarren con los funcionarios, que se la agarren con nosotros, no con la gente que está trabajando en la calle. Porque no, digamos, esta gente está trabajando. Sí, aparte, como decía, la intemperie, porque vos te lo cruzás y están laburando en la calle. Hay un mensaje importante del intendente que tiene que ver con la articulación con diferentes sectores, con instituciones. Viste que se instaló de nuevo el tema del Código de Ordenamiento Urbano. Estás involucrándote en eso porque uno entiende que hay que ordenarla la ciudad, ¿no? Viéndola, si bien hay obviamente ordenamiento, el sector turístico, el sector industrial, el casco histórico, estás en eso, sí, y está bueno esa articulación, teniendo en cuenta porque hay muchos arquitectos, ingenieros, está bueno, colegas tuyos trabajando para ordenar la ciudad. Hay un eso depende directamente de la secretaría que me toca conducir. Hay, la ciudad de Concordia tiene un código de ordenamiento urbano. Pero propone la que siempre hay cosas para revisar, bien, siempre actualizarla. Hoy tenemos un aeropuerto, ponele que sí. Pero el código de ordenamiento urbano en definitiva lo que establece es un código de convivencia. Yo le explicaba una vez a alguien, vos me decís que vivís en el Nebel, ¿no es cierto? En el Nebel es un barrio que es residencial, es netamente residencial, tiene una caracterización y tiene determinados factores de ocupación del suelo, de ocupación de total del terreno, hay cuestiones específicas que son muy técnicas para explicarlo acá en la radio, pero no es casualidad que vos al lado de tu casa no haya una metalúrgica, por ejemplo. No es casualidad que no haya una fábrica de ladrillo. Seguro. No es casualidad que no haya una industria, fábrica de jugo. Por eso, justamente. No es casualidad, es producto de la planificación. Ahí está. Entonces, la ciudad tiene su planificación y hay determinados sectores que admiten determinados usos y no admiten otros. Cuando vos tenés un sector residencial, no le podés poner un estadio para que vengan a tocar los Rolling Stones a las 4 de la mañana. Porque no conviven. Entonces, determinadas actividades tienen un impacto muy grande en cuanto a la afluencia de público, en cuanto al ruido que generan, en cuanto a una serie de factores que hacen que sea necesario ordenar eso. La ciudad de Concordia cuenta con un código de ordenamiento que es un código bastante avanzado. Tiene ciertos cuestionamientos, pero muchas veces los cuestionamientos vienen, son genuinos y son cuestiones a atender y las atendemos. Y muchas veces vienen otros que vienen producto de querer sacar alguna ventaja particular. Entonces, nosotros nos toca la tarea de poder filtrar un poco eso, de uh-huh. saber distinguir cuándo es un planteo genuino y cuándo es un planteo que tiene que ver con una cuestión de sacar ventaja, de sacar hacer un ventaja. Negocio particular. Y, hay sectores de la ciudad que admiten una construcción de determinada cantidad uh-huh. de pisos y hay otros sectores que lo que se busca es bajar esa cantidad uh-huh. de pisos. En el Nebel a nadie se le ocurre ir a plantar un edificio de 20 pisos, un sector residencial más bajo, más de casas con terrenos más amplios. Pero aparte era amigable con el ambiente, claro, están respetando eso también, que tiene que ver los humedales también, que entró en un momento en una polémica. Pero está bueno esto articular o no, porque sí, por lo que sé, convocan a la gente de UTN, convocan a la gente de la UNE, de la universidad, hay un consejo formado que forman parte los colegios profesionales. Sí, sí, está bueno eso. Forma parte mucha gente con diversidad de ideas, con diversidad de, con distintos pensamientos y demás, pero bueno, ahí se discuten y se trabaja permanente sobre el tema. Es el ordenamiento de la ciudad es una cuestión, no es una cuestión fácil. Pero si la entendés, si la gente que por ahí no le saca la ficha al código, si vos la entendés, está bueno. El desarrollo para un lado, el desarrollo turístico para el otro, el habitacional acomodándolo para otro. Claro, pero los sectores industriales, digo, por ejemplo, ahí en la zona sur se ha desarrollado, digamos, está el parque industrial, está Eger, está Resina, hay fábricas hay una fábrica de Litoral City, distintas actividades. Bueno, en esos sectores se privilegió este tipo de usos. Y en la zona norte son sectores que son más relacionados con el turismo, tiene que ver con las termas, el lago, hoy el aeropuerto. El aeropuerto, claro. Entonces, eso bueno. tiene. Y después otra cosa es que también existe la necesidad de la población de contar con un terreno donde poder irse a vivir, construir su casa y demás, pero siempre lo que buscamos es tratar de que esos desarrollos inmobiliarios se hagan dentro del ejido urbano, dentro del radio urbano, dentro de lo que está de lo que cuenta con servicios. Hay igualmente un desafío importante tener Alejandro, ¿no? Porque el desarrollo a veces es prolijo para los asentamientos. Porque es una realidad. Claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, o lo dejás tirado o le llegás por lo menos con. Cuando se habilita un loteo de 3, 4, 5 hectáreas que va a habilitar, a 20 lotes por manzana, estamos hablando de 4 o 5 hectáreas, estamos hablando de 100 terrenos, 100 lotes, más o menos. Digo, habilitarlo significa brindarle servicio, llegar con cuadras de ripio, de asfalto, de lo que sea, pero que estén bien mantenidas, alumbrado público, red de agua, red de cloaca, vendido eléctrico. Y tenés que ir medio de atrás o no, claro, entonces, por ahí, si viene un planteo que está pegado a una zona donde ya cuenta con esos servicios, entonces la conexión es más fácil, es una cosa. Distinto es que nos vengan con un planteo de a 700 metros de nada. Entonces, para habilitar un loteo ahí, vos tenés que mantener 700 metros de calle, 700 metros de alumbrado público, porque 700 metros... Porque a veces te plantean el transporte que llegue. El transporte, entonces, lo que buscamos es que el crecimiento sea paulatino y que sea, que vaya avanzando, que la ciudad vaya creciendo, que no se disperse. Que sea un crecimiento más compacto. Pero es un desafío hoy a tu área. Me imagino que para Francisco también, este crecimiento a veces desprolijo, de que aparece una casilla y después tenés 10 en el transcurso de horas, te diría. Eso es ocupaciones ilegales. Pero por eso, es un desafío. Es un tema muy complejo ese. Muy complejo. Es un tema muy complejo. Las ocupaciones de terreno, la apropiación por parte de la población de terreno que no le pertenece. Lo que es la Bianca ahora. Y en el Pampa Soler. Por eso. Sí, hay varios casos. Tenemos el de la Rosera, hay distintos sectores que son complicados. Bueno, acá va. trabajo acá en Carretera de la Cruz. Ahí permanentemente hemos tenido que ir a retirar gente que está queriendo instalarse en sectores que son reservorio de agua. Acá no nos olvidemos que acá nosotros tenemos la Defensa Sur y hay un sector muy grande que, más allá de que no se inunde habitualmente, es parte de un reservorio de agua. En caso de una inundación y de una tormenta muy grande, eso forma parte de un reservorio de agua que se va a ser bombeada a través de la planta de bombeo. No es caprichoso, no es que le queremos negarle la posibilidad a la gente que se instale. Lo ideal sería que cada uno se instale en su terreno, con su titularidad, con sabemos las dificultades que sí, atraviesa. Pero por lo menos no desprolijo, ¿no? En claro, ocupar lugares. Alejandro, se me voló la hora. ¿Cómo estamos con el área tan grande, con el equipo, el material humano, ¿no? Sea desde la gente que te acompaña en la secretaría hasta las diferentes áreas? Obviamente uno siempre pretende más porque abarcas más, pero ¿estamos bien ahí? Hay sectores que me gustaría contar con más gente, y hay sectores en los que estamos bien. Yo siempre desde que digo, yo mi primera experiencia en la función pública es esta. Yo hasta el 2023 me había ocupado siempre de una actividad privada. A veces sí hubiese estado con los planos, mi actividad, casa, profesional, mate, sí, donde me metí, ¿no? Pero era, bueno, está bien, desafío. Era más tranquila, era una vida más tranquila, tenía menos indigestiones, yo valoro positivamente mi vida anterior. Ahí está. Pues está bueno, chelo, desafío. Y aparte se deja hoy justamente vos fuera del aire me comentabas que me cruzabas dejando en la escuela nos cruzábamos. A mi hija, bueno, eso es algo que yo perdí. Tengo una hija de 11 años y yo desde que ella empezó su actividad escolar desde jardín de 2, 3 años hasta que yo empecé la actividad pública la llevé yo siempre a la escuela, yo la dejaba en la escuela siempre, y eso es algo que perdí con esta actividad. Bravo. Es difícil, sí, pero digo, a mí me gustaba mucho dejarla a mi hija en la escuela. Eso no lo pude hacer más. Ahora tengo que estar más temprano en la municipalidad, y dedicado a otras tareas. Pero no, mi experiencia desde que llegué a la municipalidad con el personal municipal siempre fue de colaboración, siempre fue de un apoyo muy grande. Yo la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento con toda la gente que trabaja en la municipalidad conmigo. Siempre me han tratado muy bien, siempre me han aconsejado lo mejor. Y eso lo cada vez que puedo lo destaco porque es una realidad. Aparte, viste que hay un entendimiento que son momentos complejos en lo económico, que hay que ser muy prolijo a la hora de orientar los recursos. Me imagino que eso es una tarea que no se mueve ahí, ¿o no? Sí. Entonces, bueno, hay áreas en donde a mí me gustaría poder tener mayor cantidad de personal para poder llevar adelante más trabajos. Tienen que ver con el bacheo de las calles, la reparación de los pluviales, con personal en higiene urbana, en higiene estamos bastante bien, tenemos algunos servicios tercerizados, pero en lo que hace a obras me gustaría poder contar con más personal. Pero bueno, nos vamos adaptando a las posibilidades, ¿no es cierto? Vamos, en definitiva, la función nuestra es administrar. Entonces lo que administramos son los recursos que contamos con las necesidades que se nos presentan. Y tratamos de mantener el mejor de los equilibrios en ese sentido. Te tengo que despedir, la verdad que me encantó tenerte, pero te voy a despedir con un agradecimiento. Che, viene el tema Ripio, te lo quiero decir, me toca en lo personal, y ayer me pasó la máquina, me dejó, atacó la Pinto, lo vas a andar a la che, pero bien eso del Ripio, ¿no? ¿Es intencional elegir ese tipo de Ripio o no? Es, el Ripio es, digamos, no siempre, no, ahora estamos consiguiendo un buen Ripio. Bien ahí. En otros momentos hemos conseguido un Ripio que no tenía tan buenas condiciones. También tiene que ver con las condiciones climáticas. Sí. Cuando vos tenés temporales muy fuertes, como hemos tenido lluvia el verano pasado, no este que pasó, sino el anterior, hemos tenido lluvias de 100, 150, sí, sí, 200 milímetros en 2-3 días, no hay calle que aguante, no hay calle que aguante, se lleva puesto todo. Uh-huh. Distinto cuando tenemos lluvias como la última lluvia, que llovió durante uh-huh. todo un día, pero fue una garúa. Uh-huh. Entonces eso también afecta al estado de las calles. Uh-huh. Y mantiene la humedad y demás. El ripio que estamos consiguiendo ahora es un ripio que tiene una parte de arcillosa. Te digo yo, Alejandro, acá llegaron manifestaciones, lo que es la gente ahí, lo quiero decir porque me lo marcaron, de Victoria, del tenis. Sí. Esa parte dice que antes era, y ahora, si bien hay una parte que dice que ha cambiado y que es la condición del ripio, porque nos han llegado mensajes ahí. Y un trabajo intenso, de la subsecretaría también, un trabajo intenso de la subsecretaría y de la Dirección de Mantenimiento de Obras Viales. Nosotros permanentemente estamos cada vez que llueve salimos a mantener primero los recorridos de los colectivos. Bien. Fundamentalmente, las llegadas a sectores más que se afectan más, las ondulaciones propias de la ciudad. Uh-huh. Nosotros tenemos no somos una ciudad llana, claro. Somos una ciudad que tiene sus ondulaciones, y eso hace que cuando llueva, en lugares donde se acumula agua y hay calles donde corre mucho, no hay ripio que aguante, no hay, se lleva puesto todo. Entonces sabemos, hay lugares que sabemos que tenemos que ir a atenderlo primero que otro. Uh-huh, uh-huh. Y hay otras calles que por ahí se aguantan un mantenimiento más espaciado, uh-huh, digamos, uh-huh, en el tiempo. Pero sí, es un trabajo arduo que se lleva adelante. Alejandro, hoy cuando arranqué la nota que hablé de Mariela también por la comunicación que nos llega, todo diagramado, ¿no? Todo está, porque viste que algunos dicen, che, reclamé por la ruptura, pero hay que entender que se va programando. Se va programando. Estás trabajando en la Bianca, no te va a venir a 25 y Chacabuco a arreglar, pero... No, se programa, los trabajos se programan, siempre hay alguna posibilidad. Cierto grado de paciencia le pedimos a la gente también. Sí, sí, pero siempre hay algún grado de eventualidad, por ejemplo, qué sé yo, no sé, el otro día se rompió un caño ahí en Boulevard San Lorenzo y hubo que poner toda la carne al asador y se puso, y no estaba programado. Uh-huh. Claro. Ahora sí está programado, por ejemplo, aprovecho para mencionarlo, va a haber un corte de agua. Se para hacer un mantenimiento, uh-huh, de la planta, y se aprovecha para hacer una obra para llevar agua al Pampa Soler. Bien, bien. Pero durante el sábado va a estar cortada el agua. Sí, sí, sí. Eso ya ha salido en la discusión. Sí, sí, nosotros ya lo dijimos, porque desde el viernes al mediodía, creo, hasta el sábado a la tarde. Aprovechamos para que la población tome su recaudo, uh-huh, para avisarle que tenga la previsión del caso, uh-huh, porque vamos a estar alrededor de 24 horas un poquito más capaz de sin provisión de agua. Uh-huh. Y una vez que la planta se pone en funcionamiento, lleva su tiempo, sí, que sí, vuelva el agua, vuelva a tener, uno vuelva, uh-huh, a tener servicio, porque uh-huh, cuando se corta la planta, las cañerías se vacían, después, uh-huh, se pone en funcionamiento, hay que llenar todas las cañerías, uh-huh, de la, sí, ciudad. Sí, sí, sí. Aparte van a revisar las bombas, va a haber todo un trabajo articulado. Sí, sí, sí. Está bueno, pues está planificado, porque es si un trabajo, está coordinado con áreas de la secretaría que me, uh-huh, toca conducir, uh-huh, así que es un trabajo importante el que se va a hacer, es necesario, es sumamente necesario para poder tener una mejor calidad de agua. Uh-huh. Así que está bueno que lo mencione para que la población tenga conocimiento del tema y que pueda tener la previsión. Perfecto. Del caso. Perfecto, a juntar las ollas, ¿viste cómo es, sí, esto? Che, no te hablé mucho de Leo porque es un ente descentralizado, pero mucha articulación, obviamente. Articulamos mucho, porque tiene, no pertenece a mi secretaría, claro, es un ente descentralizado, pero sí tenemos muchos puntos en común. Claro, van de la mano. Entonces yo permanentemente estoy en contacto con la gente de Leo, coordinando algunas cuestiones. Bien, así que sí, es un trabajo de articulación permanente. Uh-huh. Che, me encantó tenerte en el programa, bueno, te agradezco mucho la visita, esperemos repetirla más seguido para contar novedades de lo que está haciendo, pero la verdad que te agradezco mucho. Muchas gracias, uh-huh, por la invitación y, uh-huh, muchas gracias a la audiencia por la paciencia, uh-huh, una hora. No, pero me lo hiciste fácil. Una hora escuchándome a mí no es... No, hubiésemos cortado con un rock and roll, ¿no? Pues bueno, no importa. La verdad que vení, a mí se me pasó cuando miré, eran ni 50 ya, así que te agradezco un montón y bueno, esperemos repetir, contás con los micrófonos siempre cuando quieras informar algo. Cuando quieran, me invitan y organizamos una visita nuevamente. Perfecto, gracias, María.